Continuáis en el programa Dimensional y tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pepe Rodríguez. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y está conmigo mi compañero David. Hola, Pepe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. A ver, has sacado un libro al mercado, Morir es nada, de Ediciones B. Y lo primero, preguntarte cómo surgió la idea de hacer un libro sobre un tema tabú como es la muerte. Bueno, la muerte es un tema tabú, pero es un tema que nos implica a todos, no solamente porque en algún momento y algún día vamos a morir, sino porque se nos muere gente a nuestro alrededor y nunca sabemos muy bien cómo enfrentar el dolor, cómo enfrentar la pérdida, cómo apoyar y ayudar a aquellos que han perdido directamente una persona y son amigos nuestros. Y esa idea me surgió hace ya 15 años o más, lo que pasa que hasta hace muy poco, hasta hace un par de años, no me puse a trabajar en serio en el tema. Y bueno, entonces, las críticas del libro, habrás escuchado alguna, ¿no? Favorable, supongo. Hasta ahora sí, al menos todo el mundo que la ha leído y estoy recibiendo muchísimos mails, las críticas son favorables, en el sentido que es un libro que ayuda a afrontar la angustia de la muerte, ayuda a hacer cosas en torno a la persona que está enferma o que está muriendo, tanto hasta ahora todo es favorable. Veremos si un tiempo después los lectores pues le encuentran fallos, pero de momento estoy contento. Creemos que somos el ser humano el único animal que tiene conciencia de la muerte. ¿Es esto cierto? Es cierto, eso no, nos creemos, pero en realidad no es así. Hay muchos animales que tienen una conciencia amplia e incluso abstracta de la muerte. Uh-huh. No de la muerte como la evidencia de un colega muerto y que, por tanto, que huele descomposición, como cualquier animal puede oler y saber, sí, sino el concepto abstracto de la muerte, sin ver el cadáver, sin oler nada. Hay algunos colegas nuestros, como son los chimpancés, como son buena parte de los primates superiores, que que sienten la muerte, que se deprimen, que la sufren y que hacen más o menos todo lo que nosotros hacemos. Luego hay otra serie de animales, como son animales que viven en manada, como pueden ser los elefantes, por ejemplo, que tienen también un concepto de la muerte, hacen rituales ante el compañero muerto y nos tiene que hacer pensar mucho en nuestra supuesta superioridad, que no es tanto. Hay muchas personas que se preguntan sobre el sentido de envejecer y morir. Y bueno, en tu libro pues claramente expones el sentido que a veces uno intenta pues entender, ¿no? Claro. Si tanto la vida como la muerte deben tener algún sentido, lo cual no implica que deba ser el mismo sentido para todo el mundo. Para un católico tiene un sentido, para un budista tiene otro, para un ateo tiene otro. Lo importante es que tenga un sentido, porque la vida y la muerte es parte de la vida, es un camino que se debe andar dentro de una ruta que debe tener sentidos, diversos, pero sentido para quien la está viviendo. Por tanto, no hay ni una sola manera de vivir, ni una sola manera de morir, ni una sola coherencia entre la vida y la muerte. Un tema interesante que hemos visto en el libro es el papel de las personas mayores que juegan en la sociedad, ¿no? Antiguamente eran muy importantes y ahora son casi como un estorbo. ¿A qué se debe este cambio que se ha producido y también a qué es debido? Pues a que en nuestra sociedad solamente sirve lo nuevo, lo último, de ahí el gran poder que tienen las modas, que tiene el no dejar envejecer los objetos, sí, y en cambiarlo inmediatamente por uno nuevo. Y con los humanos nos está pasando lo mismo. La vejez ha tenido siempre, o el hombre o la mujer que envejecía, tenía un gran sentido en la sociedad porque en él se depositaba la experiencia, no, y por tanto el aprendizaje de los demás. En nuestra sociedad, pues todos o la mayoría aprendemos de gente que contratamos, de profesores, de maestros, aprendemos de internet, aprendemos de un montón de cosas que no tienen edad. Y la persona que envejece, la jubilamos, pues tan pronto podemos. A los 50 ya un ser humano es viejo en nuestro entorno social y nos sirve. A los 60 y poco la jubilamos y la relegamos a lo inútil. Y dentro de la familia hacemos lo mismo. Los abuelos los dejamos aparcados y estamos siempre mirando de cara al nuevo. Esto es un error porque todos envejeceremos. y a todos nos van a arrinconar. Por tanto, creo que va siendo hora de pensar en lo que estamos haciendo mal y de actuar de otra manera, porque nosotros también iremos a parar al cuarto de los trastos viejos. Claro, es una moda por lo nuevo y es lo que ahora, pues de alguna forma, cosa que en las otras civilizaciones, digamos, de tercer mundo, pues ocurre todo lo contrario, ¿no? Aún todavía claro. Hay el arraigo hacia las personas mayores. Porque todavía la persona mayor es muy importante para aprender y para que una sociedad y una familia pueda tirar para adelante. Aquí hemos pervertido muchísimo el proceso de envejecer. En tu libro también has defendido lo que es la muerte digna, el morir en casa. Y bueno, y esto que pues posiblemente muchas personas no lo puedan entender, ¿no? ¿Qué es eso de...? Porque quizás a veces vemos en los hospitales o en los centros que nadie quiere entrar, que están ahí muriéndose y bueno, es como algo que no existe, que está ahí apartado. Claro. Para entenderlo deberíamos hablar un poco más con la gente mayor que tenemos en nuestro entorno, con nuestros abuelos, y veríamos o nos contarían, si no lo hemos visto nosotros, yo sí lo he vivido, que antes la gente moría en casa. Sí. Y moría sin duda con mucho más dolor, en muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque no teníamos las medicinas y las curas paliativas que tenemos hoy. Pero al margen de eso, del dolor que uno podía tener, moría en casa mucho más feliz porque estaba con su familia, estaba con sus amigos, era todo mucho más integrado, estaba en un ambiente que controlaba con sus cosas. En un hospital no. En un hospital estamos fuera de todo aquello que nos da afecto, que nos da seguridad, y por tanto, aunque no sintamos dolor físico, porque estemos entubados, estemos con sedantes, sí sufrimos dolor emocional. Por tanto, yo creo que hoy estamos en condiciones de poder hacer las dos cosas. No sufrir, porque la medicina nos puede evitar sufrir, pero si cabe disfrutar, si es que es este el concepto, disfrutar entre comillas, de una buena muerte entre los nuestros en un entorno que sea el que siempre hemos controlado y nos ha hecho sentir bien, como es el de nuestro propio domicilio, con la familia y con los amigos. Esto es algo que ya mucha gente está comenzando a hacer y es recomendable que sea así. Y como decía muy bien Paco, tendemos a distanciarnos del moribundo, ¿no? Por miedo a no saber qué decir, no saber qué hacer. ¿Cómo debemos actuar ante una persona que está en los últimos momentos? Bueno, hay muchos aspectos imposibles de resumir aquí. Y esto es uno de los elementos que me hizo cambiar la orientación del libro. Mi libro enfocaba más la muerte como un hecho antropológico. Sí. Pero me di cuenta, por lo que a mí me pasa y por lo que le pasa a muchísima gente que hablé, que le pregunté, es que no sabemos qué hacer. Claro. Por tanto, tenemos que aprender a variar muchas cosas. Primero es importante intentar disminuir la angustia que nos produce a nosotros mismos la muerte, porque dejamos de relacionarnos, dejamos de ver a esta persona, este amigo que está enfermo, amigo o familiar, porque no sabemos qué decirle, cómo mirarle a los ojos sabiendo que va a morir, y ese dolor, esa angustia que tenemos en nosotros, la trasladamos a la otra persona, o bien estando violentos con ella o eludiendo su presencia, llamándola muy de vez en cuando, pero no estando con esa persona. Y eso nos impide a nosotros disfrutar de la compañía de esa persona a la que teníamos amistad o era un familiar nuestro. Le hacemos mal a esa persona porque no la ayudamos en sus últimos momentos, días, meses o lo que sea. Por tanto, esa descoordinación entre sentimientos de dolor, de culpa, muchas veces de angustia, es lo que hace que nadie o muy pocos acaben muriendo con la gente que desearía tener a su alrededor, y los otros también perdemos a la gente que está muriendo lejos de nuestra mirada y de las cosas que le podemos hacer. Sí, un poco como el efecto contagio, ¿no? El decir que está cerca, pues nos puede de alguna forma afectar, ¿no? El miedo ese de decir, si no lo veo, no me afecta. Claro, pero más que... Hay enfermedades que sí que hay miedo, el SIDA, por ejemplo. Mira, sí, sí. No lo voy a ver por si es contagioso. Pero luego intentamos no estar en relación, estar lejos de las personas que están muriendo, porque en alguna medida también son el espejo que nos puede pasar a nosotros. Claro, y que luego... Luego muchas veces nos arrepentimos, ¿no? Decimos, ¿cuántas cosas podía haberle dicho? Podríamos haber hecho juntas en el último momento y no lo he hecho. Claro, pero esto es precisamente lo que siempre pensamos luego. Claro. Y es una de las cosas que trabaja mucho mi libro y que incita a no hacer este error. Porque yo mientras escribí este libro han muerto varios amigos míos, la mayoría por accidente, por atentado terrorista, es decir, cosas que no puedes prever y de repente esta persona ha desaparecido. Y luego dices, demonios, hace 2 meses que debíamos habernos visto para hablar y lo íbamos dejando porque teníamos trabajo y ahora ya no es posible hacerlo. Por tanto, hay que intentar cultivar las personas que queremos, que apreciamos y vernos porque ese momento que nos separe o a uno o al otro, nunca sabemos cuándo viene. Y tampoco hay que angustiarse por él, sino simplemente hay que vivir al día y disfrutar de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Exacto. Y otro tema también problemático son los niños. ¿Qué decirle a los niños sobre el tema de la muerte? A los niños siempre se les aparta del hecho de la muerte, se les oculta la muerte. Exacto. Y los niños tienen que participar. ¿Por qué? Porque es algo que les afecta, porque la enfermedad y la muerte de un familiar o de un amiguito en el colegio les va a alterar su vida. Por tanto, hay que hablarles cada uno a su nivel. Un niño a partir de los 9 años ya entiende que la muerte es algo que afecta a todos y que es irremediable. En edades más pequeñas tiene otra percepción de la muerte, pero puede entender que esa persona que ha desaparecido no lo ha abandonado, no ha ido a un lugar exótico, eso del cielo hay que explicarlo de otra manera, porque si no un niño pequeño lo vive como una traición, se ha ido al cielo, está muy bien, pero ¿y yo qué hago? ¿Por qué mi madre, mi padre o mi abuelo me ha dejado cuando yo estaba muy bien con él? Todo esto se puede hablar y se puede explicar a un niño y se puede explicar perfectamente y muchas culturas lo hacen y los niños sufren mucho menos ante la pérdida de un familiar o un amigo. Y en este tema ha influido mucho en tu libro Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? No demasiado, pero sí Elizabeth tiene un gran mérito y que hay que reconocerle y se lo reconoce en todo el mundo. Es la primera que entró a abordar las etapas ante la muerte, el qué podemos hacer y no hacer y por tanto en algunos de los capítulos se citan trabajos suyos porque creo que es absolutamente obligatorio citarlos y además yo creo que algunos libros, sobre todo de los primeros suyos como La muerte y los moribundos, son de lectura obligatoria para todo el mundo y máxime si nos interesa el tema de la muerte. Sí, aunque en algunos de sus libros también entra un poco la faceta espiritualista, ¿no?, después de la claro, muerte. Claro, ahí eso, mi libro no trata la faceta del creyente, es un libro que le sirve tanto al creyente como el ateo. Uh-huh. Y luego el creyente tiene un plus en los libros de Elizabeth Kubler-Ross, bueno, otros muchos libros que abordan el traspaso de la vida a la muerte como un hecho religioso, que lo es para quien es religioso y no lo es para quien no lo es, pero en definitiva todo el mundo, unos y otros, acabaremos muriendo y por tanto teniendo que afrontar este hecho, este paso de la vida a la muerte con nuestros recursos emocionales. Si eso le suman las creencias, pues mira, pues es fantástico, pero sobre todo los recursos emocionales es lo que todos, creyentes o no, debemos poder disponer. Hay otros dos temas que también tratas en tu libro, que son la eutanasia y el suicidio. Y bueno, en el caso del suicidio, pues de alguna forma quita también el tabú ese de que el suicidio es perjudicial. Y la eutanasia, pues de alguna forma también intentas hablar de ella, algo que muchas personas intentan rehuir del tema, ¿no? Diciendo que normalmente en el sentido religioso, ¿no?, que es pecado y todo eso. Más que defender que el suicidio no es perjudicial, no es ese el... Bueno, el no, placer, sí, me explica bien. Te entiendo. Sí, sí. Lo que se dice es un capítulo que no está dedicado, digamos, al suicida, sino a la gente que sufre al suicida, porque cuando alguien se suicida normalmente deja un mensaje muy poco agradable para las personas que se quedan vivas, normalmente culpabiliza mucho, me he suicidado por tu culpa, porque no hiciste, porque hiciste, etcétera, etcétera. Por tanto, este mensaje contra el que uno ya no puede defenderse ni puede entrar en contradicción porque la otra persona se ha quitado la vida y punto, hay que asumirlo, hay que vivirlo sin culpabilidad. Este capítulo lo que ayuda es a aceptar este mensaje porque en definitiva quien quiso suicidarse era bien libre de hacerlo. No lo pudimos impedir, ni seguramente lo hubiésemos podido impedir aunque lo hubiésemos sabido. En el caso de la eutanasia es algo muy, muy distinto. La eutanasia no es un suicidio, la eutanasia es simplemente una persona que cree y que los médicos dicen que ya no es viable, que solamente va a sufrir, que va a tener dolor y que su muerte será inevitable en un tiempo muy corto. La eutanasia, que ya está regulada en España, la eutanasia pasiva, lo que hace es impedir el sufrimiento, impedir la degradación por el dolor y, por tanto, es una opción personal. Cada persona tiene derecho a decidir si en un momento determinado y bajo control médico acortar el sufrimiento o seguir sufriendo, pero cada uno puede elegir lo que le venga en gana. Sí, aquí está el testamento vitae y luego en Holanda precisamente ya se ha legalizado. Sí, en Holanda han ido un poco más allá y han legalizado, y han regulado, cosa que me parece muy correcto también, la eutanasia activa. Es decir, que es un plus sobre la pasiva. Hay poca diferencia entre una y otra, la única diferencia es la intencionalidad. En la pasiva, el médico aplica un cóctel que produce la muerte, pero con intención de evitar el sufrimiento. En la activa, la intención directamente es producir la muerte, pero no por error, entre comillas, como es la otra, que es un tanto hipócrita, sino producir la muerte para evitar precisamente el sufrimiento, pero con intención directa, no como consecuencia de aminorar el dolor y que la muerte se produzca como algo inevitable. Y bueno, y digamos en este capítulo, lo último que expones en el libro, porque casi imposible abarcar todo el libro en media hora o claro, lo que dure el programa, es el tema de la funeraria, que particularmente me ha hecho mucha gracia cómo tratas a los personajes, a los vendedores de nuestros sentimientos. Claro, uno cuando va a contratar un servicio funerario siempre está angustiado, es en el momento peor para hacerlo. Y toda la legislación que trata de este asunto es legislación de comercio, porque estamos hablando de una compra y de una venta, y por tanto nosotros somos consumidores de un servicio funerario y de unos productos que compramos. Pero cuando lo vamos a hacer, lo hacemos angustiados por la persona que acabamos de perder. Bien. Y ahí se aprovechan mucho todas estas empresas, presionan, coaccionan, manipulan, para que lo que nos podría costar 1.000 euros... nos cueste 5.000 o 10.000 euros y nos vayamos encima con culpa de que no hemos hecho suficiente por un entierro que nos intentan vender que sea del máximo lujo, porque cuando más gastemos, más estamos demostrando que queremos a esa persona. Y el amor, el aprecio, no se demuestra en lo que uno gasta en el funeral, sino en lo que uno ha hecho antes de la muerte, mientras estaba muriendo y, sobre todo, con lo que hicimos en vida por esa persona. Y también aprovechar un poco del shock que tienes en ese momento, ¿no? No sabes lo que está pasando a tu alrededor, estás un poco claro. En trance. Entonces todo lo que te dicen lo das por bueno y sin pensar más. Por eso el libro, todos los consejos que da es cómo evitar precisamente eso, el cómo ir acompañado con una persona mucho más fría, que un poco controle, al explicar las maniobras emocionales de manipulación que utilizan, al saberlas, podemos evitarlas y cómo evitarlas. Es un capítulo muy muy útil a este nivel. Exactamente, es muy, muy útil. Y casi para ir terminando, en el libro nos cuentas una experiencia cercana a la muerte que tuviste tú en un accidente de tráfico. Uh-huh. Y me gustaría que resumieses y luego pues entrases en lo que es la explicación, aunque sea superficial, de este proceso. Sí, es un proceso muy complejo y que hacerlo superficial vamos a conseguir que no nos entienda nadie, que nos critique todo el mundo, pero bueno. De acuerdo, no pasa nada. En definitiva, todo el mundo ha oído hablar de la famosa experiencia del túnel, donde hay toda una sensación de placer, etcétera, etcétera. Sí. Esta es la experiencia que yo viví en un accidente, pero en mi caso, normalmente esto sucede a personas que están con una parada cardíaca, que tienen un problema, que están muy próximos a la muerte y se produce esta situación. En mi caso, en el accidente, yo no tuve ningún problema físico en ningún momento, pero sí que las características del accidente denotaban que yo iba a morir. Y mi cerebro se creyó que iba a morir. Y a partir de esa creencia, de ese estar seguro que voy a morir, que es indiferente que sea porque los elementos que tú analizas del entorno del accidente te lleven a esta conclusión, o que un problema fisiológico te lleve a que tu organismo crea que está muriendo, se desencadena este fenómeno, que es un fenómeno provocado por el estrés ante una situación límite, como es el que uno esté convencido que va a morir. Explicaciones. Hay gente que cree que todo eso explica o demuestra que hay vida después de la muerte, porque hay percepciones realmente interesantes. Uno juzga su propia vida de personas que habían muerto ya, recuerda escenas con ellos. Todo esto es una situación muy compleja, pero todo ello se explica a partir de ese estrés máximo, se explica a partir de un montón de mecanismos que se coordinan y actúan coordinados ante esta situación. Hay una situación de estrés en el lóbulo temporal que implica que los recuerdos trasvasen todos de unos a otros, estén muy revueltos. Es lo que explica, y es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, explica ese recuerdo de toda la vida, ese juzgar la vida, el fenómeno del túnel y otras percepciones se deben a un fenómeno de anoxia, pero también de excitación, de sobreexcitación por estrés en el lóbulo temporal. La situación de placer extremo se debe a la actuación de moléculas como las endorfinas. El hecho de ver que uno está pues encima de la mesa del hospital o está en el entorno del accidente, y el recordar todo esto se explica porque la memoria construye modelos de memoria desde una perspectiva elevada. Por ejemplo, si todos recordamos ahora, intentamos recordar la comida o la cena en fiestas de Navidad con nosotros dentro, si cerramos los ojos y recordamos esta escena, la recordaremos desde una perspectiva aérea, que es como recordamos, como construimos los recuerdos. Y esto es lo que hace que una persona que ha escuchado, aunque estuviese en coma, en una camilla de hospital, ha escuchado, ha oído lo que está pasando, cuando puede rememorar el recuerdo, que no es siempre, con lo que los estímulos auditivos reconstruye una escena, y esta escena la recuerda desde arriba. Por tanto, todo el mundo cree haberse visto a sí mismo desde arriba y a él abajo. Me parece muy positivo el apunte de lo del oído que he leído en el libro y que has expuesto ahora, porque hay muchas personas que piensan que ya está anestesiado, ya no puede escuchar nada. No, el oído es el último sentido que se pierde. Por eso en el budismo tibetano, por ejemplo, están hablando a la persona ya fallecida durante un tiempo más, le están dando instrucciones, porque el oído creen que sigue funcionando. Por tanto, eso también nos indica dos cosas. Hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice al lado de una persona que está en coma o que está anestesiada, porque no sabemos si podrá recordar o no. Exacto. Lo está oyendo. Otra cosa es que luego pueda recuperar el recuerdo de lo que ha oído. Pero ese impulso auditivo entra en nuestro cerebro y se almacena. La dificultad, y lo que no siempre hacemos, es que no lo podemos recuperar. En la explicación que has dado tenías razón, nos van a criticar. Pero bueno, nos hemos arriesgado. Y en el último, en todo caso, cualquiera que lea el libro con calma, exacto, verá que es mucho más complejo, y está mucho más documentado de lo que podemos decir aquí, incluso de lo que podríamos hablar en media hora dedicada al tema. En el último capítulo del libro hablas en la lucha entre la ciencia y la muerte. ¿Podremos algún día derrotarla a través de la clonación, del ADN? Yo espero que no, porque la muerte tiene su utilidad en la vida, pero además es que es cierto que con toda la medicina, con la genómica, la medicina basada en la manipulación genética, podremos vivir más sanos y podremos vivir más años. Podremos llegar a vivir perfectamente 120 años. El problema ante esta posibilidad es que vivir más cuesta dinero. Si tenemos dinero suficiente para vivir desde los 60 años que nos jubilamos a los 120, podremos vivirlo. Pero si no, ningún Estado, nadie podrá financiar esos 60 años de más. Como todos estos avances serán para que vivan más los ricos. Y la mayoría de la gente no los vamos a disfrutar. Pues te damos las gracias desde aquí por habernos atendido. Te damos ánimos para que sigas publicando, porque pensamos que haces una buena labor en este tema del de la muerte, fomentando, digamos, lo que es el diálogo y la autorreflexión. Y nada, en otro momento pues seguiremos hablando del tema o de cualquier otro. Pues ha sido un placer, espero que el libro sea útil y espero que el libro al menos lo lea todo el mundo como una crítica que ha salido en una revista de psicólogos, que dice que aunque el libro habla todo el tiempo de la muerte, la sensación es que está hablando todo el tiempo de la vida, porque la vida es lo fundamental y la muerte en todo caso es la consecuencia de haber estado vivo. De acuerdo, pues muchas gracias y hasta otra ocasión. Hasta pronto, un abrazo. Hasta luego. Igualmente.